de la Gran Hermandad Blanca, avatar de la Nueva Era de Acuario, director de la Llama Violeta y rey de la Edad Dorada. Foto. Son los títulos que tiene el maestro Saint Germain. ¿Quién es él? Washington. ¿Saben por qué le pongo Washington? Todos los próceres que trabajaron para la libertad política, la libertad religiosa, la libertad económica, son seres del fuego violeta. Foto. San Martín, Simón Bolívar, Ferenc Rákóczi II, el padre de Saint Germain, el príncipe, son seres del fuego violeta porque trabajan para liberar a la humanidad, físicamente, políticamente. Foto. Krishnamurti fue el Buda de esta era de Acuario. Todas sus obras son recomendables, se las sugiero, léanla, estudienla. Él te libera psicológicamente. Todo el que trabaje para hacer libre a la humanidad es un ser del fuego violeta. Foto. Acá estamos en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, y aquí San Martín peleó en la batalla de San Lorenzo la independencia de Argentina de un virreinato español. En todo lugar donde hubo una batalla por la independencia de un pueblo, está anclada la llama violeta ígnea, a nivel etérico, astral y mental. Y uno puede ir a ese lugar a cargarse con el fuego violeta. Yo no sé qué en Perú, ¿dónde fue la batalla de la independencia del Perú? ¿Dónde fue? En Ayacucho. Ahí está anclada la llama violeta a nivel etérico, astral y mental. Podemos ir, si quieren ir conmigo, me llevan a conocer ese lugar. Porque ahí se liberó a un país de la opresión de una monarquía. ¿Me entienden? Foto. Y la Cruz de Malta es el patrón electrónico del maestro Saint Germain. La forma de su cuerpo está formado por millones de cruces de Malta, que representan los cuatro cuerpos de la personalidad: físico, etérico, emocional y mental, en perfecto equilibrio, purificados con la llama violeta. Por eso la cruz es violeta. ¿Y en qué está centrado? En el Cristo interior, que es la llama triple. Azul, que es la voluntad; dorado, que es la sabiduría; y rosa, que es el amor. Foto. Uno puede invocar esta cruz para protegerse del mal. Yo tengo mi cruz, aquí. Estoy más protegido. Miren, esta cruz tiene una historia. ¿Alguien se la cuente? Acá tengo mi cruz de Malta con la llama triple. Y dice: no hay poder en este mundo que pueda con esta cruz. Cuando Rubén Seguido llegó a Buenos Aires por primera vez, allá por los años 80, cuando se fue a dormir, una bruja siniestra se le aparece en el sueño y lo quiere atacar. Y él se asustó. Y en ese momento, en el sueño, se le viene una imagen que le dice: no hay poder en este mundo que pueda contra esta cruz. Y Rubén cuenta que hace la cruz de Malta del maestro Saint Germain con ese mantra, con ese decreto: no hay poder en este mundo que pueda con esta cruz. Y la bruja desapareció y no apareció más. Las cruces son símbolos protectores, y la cruz del maestro Saint Germain es un símbolo que protege contra la brujería. Yo he vivido mi situación, no los quiero asustar, pero con esta cruz me he protegido. Y con mis amatistas, y con mi llama violeta, mi pilar de fuego violeta. Podemos hacer, si quieren, el decreto de la cruz de Malta para protegernos. ¿Quieren? A ver, música. Miren. Donde ven el mar, hay que hacer esto. Se los voy a mostrar. Yo soy la cruz de Malta del maestro Saint Germain. Cruz de llama violeta. De protección. De salvación. Liberación. Equilibrio. Pirámide de luz en expansión. Tú eres mi luz. Vida. Amor. No hay poder en el universo que pueda contra esta cruz. Esto es un mudra. Cuando ustedes hacen esto, están espantando los demonios. En la izquierda, derecha, horizontal y el de arriba hacia abajo vertical. Exorciza. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Bien? A ver, todos. Yo soy la cruz de Malta del maestro Saint Germain. Cruz de llama violeta. De protección. Salvación. Liberación. Equilibrio. Pirámide de luz en expansión. Tú eres mi luz. Vida. Amor. No hay poder en el universo que pueda contra esta cruz. Gracias, Padre. Y sigamos. Cruz de llama violeta, bendíceme. Protégeme. Defiéndeme. Envuelve y transmuta. Gracias, Padre. Miren, eso que ustedes hacen les parece gracioso, pero si ustedes tienen algún problema de brujería o en una casa le están haciendo un trabajo, ustedes exorcizan una energía siniestra así. Yo tengo una alumna y tengo en Trujillo que me llamó hace unos días y me dijo: Mauro, te están explicando, mi hermana. Yo no sabía lo que era explicar a una persona. La mujer lo está matando por medio de la brujería. ¿Para qué? Para quedarse con su herencia. Enseguida llamé a una alumna de Trujillo, la mandé a hacer el exorcismo del maestro Saint Germain y del arcángel Miguel y le hice los tratamientos. Esta persona estaba enferma, estaba muriendo. Rápidamente se empezó a recuperar y en este momento se encuentra bien. Esto funciona y protege. Se tienen que proteger. Es una sugerencia de un tonto que se está. Protejan. Es muy importante. El corazón de amatista es una actividad que es la que a mí más me gusta. Y le voy a decir por qué. Porque el corazón de Dios es de amatista. Porque la amatista es la compasión. Es el vacío. Dios es un ser de compasión. Y el corazón del vacío, del